Ya pues. Hola, buenas tardes, estamos aquí en Dea, ¿cómo no? No hagas esa puta voz, por favor, por favor. Ya, ya, la primera estuvo bien, pero ya. Bien, ¿estás enfermo, verdad? ¿De qué? Sí, pasa de una garganta. ¿Y no qué? No puedo gritar, no puedo hacer voces, no puedo respirar, no puedo dormir. ¿Y desde cuándo? Desde ayer. Desde ayer. Culero, ¿verdad? ¿Cuándo estás enfermo? Gacho, cabrón. Asqueroso. Y de casa como pinche... ¿Como vegetal? Ermitaño. Es verdad, no saliste hoy, ¿verdad? No, ni ayer. ¿No vas a poder salir? No. Tampoco. Este fin sí. Este fin sí. Todo obligado. No, es culerísimo, cuando estoy enfermo, la verdad, porque empiezan a hacer mocos a lo cabrón. ¿Qué más? No puedo dormir, lo voy a platicar. Pero cuando estén enfermos, se acuerdan de mí. Ayer estaba, me llevaba la trompeta en la noche, sin poder dormir. La trompeta entera. Con 40, calentura, irritado. Mal. Cuerpo cortado. Todo lo malo, todo lo tenía yo. Así como, eras como un sobreviviente, bueno, de Afganistán. Sí. Todo lo que te puedas sentir malo tenía noche. Me metía todo mi dominique de Vaporrub en la nariz para poder respirar. Eso es el Vaporrub, pero ¿por qué está la, por qué la nariz? ¿Sí funciona o no? Primero te hace respirar. ¿Sí? Sí. Me habla a las 3 de la mañana mi hermano. Llora. ¿Cuál es tu Jaime, Ramadán, me habla Ramadán, llorando. Ramadán, el grandísimo y santísimo. Llorando. Santo Ramadán. Llorando. Teta, por fin, me dejo en ambulancias. ¿En dónde? En el Chess. ¿Y dónde es Chess? En el antrito ese. Un antro, pues. En López Mateo, sí, Inglaterra. Ajá. Si vienes por mí, es el paro más grande que puedes hacerme. Llorando la basura. Sí, llorando, no. Quiero aclararles a ustedes, los están escuchando, que no son lloraditas de que salen lágrimas de cocodrilo, no. Son chilladeras. Son pinches... ¿Cómo se dicen? Que salgan las palabras, digamos. Caprichitos. Caprichitos, pero con lágrimas en serio, lloradas en serio. Sí. No, tú dices, ves a cualquier actriz de telenovela, es una pendeja. No. Jaime, el hermano de Julio, se pasa de verga cuando empieza a llorar. En fin... ¿Fuiste siempre o no? Subí con papá. ¿A la camioneta? No. Subí y dije, papá. Ah, subiste al cuarto de tu papá. Jaime quiere que vaya por él. Mándalo a la chingada. Si quiere venir, es que se venga en taxi. Le mandé un mensaje, Jaime, chinga a tu madre, vete en taxi. A las 4 me habla llorando. Las 4. Vengo a pie en el parque. Si no llego. Es porque estoy con Diego. Ok, me vale mal. Colgué. Llega a las 5 y todavía trata de forzar mi puerta y abrirla para platicar. Y para eso estaba malacopísimo, me imagino. Llorando, venía llorando. Pero es que a veces llora sin estar malacopa. Sí, pero esta vez venía. Esta vez venía ahogado, venía oliendo a chochitos. Les voy a contar. Si mi hermano estaba así llorando y de malacopa de pedo. Imagínense a la ambulancia. La ambulancia salió hoy del bote. Oye, como un chiste de Polo Polo que dice: normalmente tu compadre, que está igual o peor que tú, empieza a consolar y decir: no, la ambulancia estaba tan peor que mi hermano, que hoy salió del bote. Ah, fue al bote. Me cancelaron a la ambulancia. Sí. El ambulancia es un tipo que se llama Oscar, que maneja una ambulancia, es paramédico, y ahí el apodo, por si se preguntaban. Bueno, salió del Chess. Ambulancias. Y un güey le tiró un golpe en la cara. Él es un salvaje. Y agarró un tubo que está en el piso. ¿En la ambulancia? Sí. Y lo abarató y lo marreó. Le rompió la nariz. Hubo sangre. Sí. Pasó una patrulla en eso. Vámonos. ¿De perdón? Hoy salió. Bajo fianza. 12 mil pesos. 12 mil pesos de fianza. Unos $120. Ajá. Ah. Y querían. Antes de irse, me hablaron. Julio, préstanos tu camioneta para irnos yo y Jaime al Chess. Ah, después de salir de la cárcel. No, antes de irse. Antes de irse. Yo, como los conozco, dije, ni madre, nada. Hoy les dije, cero. Te hubiera prestado la camioneta, pero bueno, que corralón, choque, no, pues sí. Esa gente está... Y ayer estamos enfermo. Sí. Para acabarle de chingar. Sí, y me hablan y me están chingue todo el día, toda la noche. A ver si viene aquí Jaime. ¿Va a venir Jaime hoy? En la noche. En la noche. No, sí. No creo que grabemos con Jaime, pero algún día vamos a grabar con Jaime para que conozcan su voz de mente. Esperemos que no. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos con algo de música? Pues sí. ¿Alguna canción? ¿Qué te antoja? ¿Qué te parece bien? Pues a mí si me antojaba ponerles algo... ¿Qué? Algo sabrosón. Pero a ver, algo... como... ahorita... Incubus, ¿verdad? Incubus. ¿Incubus? Incubus. Así yo lo leo, Incubus. Okay. ¿Qué canción? ¿Cuál canción Incubus? Voy a poner la de... ¿cuál será buena? Monuments and Melodies de Incubus. ¿Monuments en qué? Monumentos y Melodías de Incubus. Ah, así como lo anuncian en la en el 106.7. Así es. Californicación. Los chiles robóticos. Bueno, estos se quedan con Incubus. Entonces, Monumentos y Melodías. de Incubus. Está buena. Monument San Melody, es un poco tranquila, pero... Está buena, está buena. Sabrosa. Bueno, vamos a hablar ahorita de... Bueno, todos tenemos un conocido, o un conocido, o vemos en alguna ocasión de nuestras vidas una personalidad. Bueno, no una personalidad, sino una pichita, que se conoce como una pichita. Una porquería de persona. Una pichita tiene más o menos como de... que es una picha, es, bueno, una picha, una moneda que es difícil de encontrar tirada. Pero si la encuentras es como algo especial, digamos así. Esas fichitas, o también conocidas como personas basura, son las que vamos, de las que vamos a hablar ahorita. Por ejemplo, cuando fuimos a Sayulita este año, en Año Nuevo, vimos a una de ellas. Craven. Fue, bueno, se hacía llamar Craven, su verdadero nombre es Michael. Un canadiense, vivía en donde, en Vancouver, ¿no? Vancouver. Vancouver. Sí, bueno, vivía en, creo que cercano a la isla de Vancouver, por ahí el cabrón. El chiste es que Gravy o Gravy O, como me gustaba que llamaran, era un pinche adicto a todo, sí. 24/7, como dicen los pinches gabachos, o sea, 24 horas, 7 días a la semana. Era adicto al alcohol, extremadamente. Julio, no es nada en comparación de Gravy. Ese tipo se levantaba, bueno, digamos, un día normal para Gravy era levantarse a las... que se las 7 de la mañana, ajá, a vomitar la noche anterior, pedo todavía. Luego se tomaba otras cervezas para, no sé, para curársela, yo creo. Después de eso, a las 11 de la mañana iba a desayunar cualquier mamada y seguía pisteando. Después, toda la tarde de pistear, llegaba la noche y se metía lo que le pusieras enfrente. Y vaya que a mí me decían que yo era, los canadienses me decían que yo era el Gravy mexicano. Que era un poco adicto también. Pero Gravy es palabras mayores. Ese tipo se va a morir joven, la verdad. Si no es que ya está muerto. Si no es que ya está muerto. Ya... Bueno, te acabas de escribir un mail, ¿verdad? Sí. Le escribí un mail que decía 4:30 de la mañana, estoy pedísimo y quisiera estar contigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Sabemos que ese tipo, cuando escribió ese mail, debe empezar a escribir a las 4:30 de la mañana y terminó escribiéndolo a las 6 de la mañana. Porque era una hora cada trago de cerveza, yo creo. Ese tipo una vez se llegó con nosotros a platicar ahí en Sayulita, llegó con una botella de Viva Villa a medio acabar. Para los que estén en otros países o algo, a lo mejor no están escuchando, el Viva Villa es un alcohol, bueno, un alcohol, es una bebida alcohólica, estilo tonaya, no estilo tequila, pero tiene, ¿cuántos? ¿Unos 50 grados de alcohol? No. ¿45? Más bien es... Es como alcohol, el color que tiene esa cochinada es de las varitas que sobran de cuando destilan el agave. Solo lo pintan, pero es puro alcohol. Sí. Puro alcohol. De hecho sale un poco agave, pero es alcohol, alcohol etílico de 96, no sé, diluido con un poco de agua y saborizante a agave. O sea, las palabras que le quedan cuando destilan el tequila. Los pelitos. Estaba tomando eso, llegó con Julio y decirle, ¡ay, amigo! ¡Ay, motherfucker! No sé qué. Tomándosela a tragos. Y ya rebajada con refresco nada, a tragos. Así es como tomar alcohol de 96 a tragos. Que cada vez está hecha verga. Julio tocó la botella y enseñarle amistad. Y se acabó lo que quedaba de la botella. Quedaba un chorrito, la pura colita. Claro. Pero después de tomar unas, ¿cuántas llevamos? Como 4 caguamas. Caguamas también las conocen como litronas en España. Son botellas de alito de cerveza. Y llevaba como unas 5, 4. Julio, y todavía se tomó el chorrito que restaba de la mendiga botella esa de Viva Villa. Eso fue una vez, pero hubo una ocasión en Año Nuevo, llegaron los canadienses y un güey me regaló una botella de gusano rojo. Es un tequila que tiene todavía el gusano. Pues es un gusano, es una como larva, una larva de una mariposa, así que se aloja en el no tiene el tequila. Que en México la tradición es comérselo después de acabarse la botella. Ah, pues yo me acabé media botella de un trago y la otra mitad de otro trago y la de dos tragos me tomé el gusano, siendo que debe haber sido en 10 caballitos. Era una botella de litro. Era de litro la botella, me tomé un litro de tequila en dos tragos. Pero vamos a explicar por qué tomaste el gusano rojo. Fue porque llevaste tu cartón a la celebración de Año Nuevo, que era a 10 metros de nuestra tienda de campaña, y estábamos acampando. Y todos empezaron a agarrar cervezas del cartón de Julio, porque era el único cartón que había ahí. Entonces Julio se indignó, se enojó, tomó la botella de gusano rojo y se la acabó de tragar. Es una botella de un litro de tequila. Bien, estamos hablando de los mendigos pichitas. Está el Gravy O, El tal Grey Dio, también trajo. Sonaba Lucha Libre. Yo Lucha Libre trajo a sus amigos que también son unas fichas. Bueno, no todos. Pero había cada cabrón que. Ay, ay, ay, ay. Había un canadiense que estaba hablando de puras cosas, conspiraciones del 11 de septiembre y política. Y que decía, ah, es bueno que México se tenga que estar pasando de mamadas. ¿Cómo se llamaba ese tipo? Era Lindsay. Lindan. Perdón, Lindan. Lindsay. Ese tipo también. Ah, nosotros conocemos. ¿Quién no conoce a un barrendero? Entre comillas. O un tipo de la calle, un homeless, como le llaman en Estados Unidos. Un vagabundo. Que en el vagabundo tiene nada, los cabrones están todo el día en la ciudad, ¿vale? Nosotros conocemos a uno llamado Don Ramón. Que lleva trabajando. ¿Es homeless? No tiene casa, Don Ramón. Vive. Don Ramón es homeless. Don Ramón es un homeless. Bien, que barre la calle ahí por donde vivo yo. La verdad. Es un viejito chido el cabrón, o sea, no es gacho ni nada. Pero, sabe, a lo mejor padece sus facultades mentales, no lo sé, pero tiene una voz muy peculiar. Julio Benito muy bien, no, ahorita no puede muy bien, está enfermo. Pero, ¿puedes imitar un poco? Más o menos, esto es lo que se escucha cuando hablas con los Ramos. Cabe recalcar que contigo es buena onda. Conmigo, nada más. Me ofende y me ve y me dice: ¡Pinche, puerco! ¡Ella! Más o menos así le hace, pero no puedo porque estoy enfermo. Si no estuviera enfermo, ahorita ya estaría vomitando a Don Ramón perfectamente. Pero bueno, ese Don Ramón vive en el centro de Guadalajara, en una. ¿Cómo se puede decir? Un albergue. Que no es ni hostal, ni hotel, ni cuarto. Es un albergue para. Es un muladar. Un muladar. Paga el equivalente a unos 50 centavos. Yo creo por meterse ahí a dormir, unos centavos americanos, o unos 5 pesos, 10 pesos mexicanos, digamos así. Y vamos a decir también que Don Ramón es una persona buena, pero es una fichita, ¿o no? Es un viejo cabrón, genocón, fumador, grosero, chimuelo, barbón, prieto. Arrogadísimo, me parece puro cubano el cabrón apagado. Es un arrogante. Lleva, no estoy exagerando, llevará unos 50 años trabajando en la colonia donde yo vivo, en donde mismo. Mi madre que tiene 52 años creo, cuando era pequeña, cuando tenía unos 15, 16 años, todavía trabajaba Ramón ahí, trabajaba Ramón por ahí por la cuadra donde yo vivía, donde vivimos ahora. Y sabe, cuando se muera yo creo que va a ser medio feo. ¿Qué no te pasa? Si algún día se tiene que morir el cabrón, ya tardó mucho. Yo creo. Y no es por ser mala onda, pero la verdad, pobre cabrón, ya le toca. No es por ser mala onda. Bueno, en fin, vamos a escuchar ahorita, me voy con una canción de Randy Fish. Esto se llama Padre. We'll be right back. fue Valerie de los Great Big Fish. Buen grupo de ska, punk. Sabrosón. Bueno, para esta parte del programa, bueno, de la grabación, más bien me gusta llamarlo de este programa porque es una mamada. Pero en fin, vamos a hablar de algunas viejas hermosísimas que pueden ser encontradas por internet. Ay, Dios. Que nos hacen suspirar y. O sea, si fuéramos una caricatura, nos saldrían corazoncitos en los ojos ahorita, güey. Pero no somos una puta caricatura y nada más suspiramos. En fin, una de ellas, yo voy a empezar. Bueno, empieza tú, Julio, alguna que conozcas. Una de las mujeres que más trauma me ha dado es Alessandra Ambrosio. ¿Ambrosio? ¿Para una... doble S con Alessandra? Sí, Alessandra Ambrosio. Ahí estamos viendo una foto ahorita y. ¡Uy! Pueden buscarla en internet. No. Catherine Fulop también es. Bueno, Britney Spears está buena, pero es una pendeja. Ahorita ya últimamente Britney Spears como que se ha bajado un poco de calidad, güey. Ya muy cansada la cabrona. Pueden encontrar fotos de Paris Hilton en Celebrity Poops. Pero Paris, bueno, Paris Hilton, a algunos les gusta, mira tanto. ¿Quién tiene ese culazo? Sofía Vergara. Ah, Sofía Vergara también ya sacó, salió. Ah, no, salió película de. Es. ¿Quién sacó película con esta? Con Salma Hayek. No sé. Es que nos dice. ¿Es una directora? No, es una también actriz latina. No. En fin, luego les digo, ahorita no se me viene a la mente. Pero Lindsay Lohan. Mi reina. Es mi preferida. Les juro que me pongo celoso cuando veo una película. Es mi Lindsay Lohan, muy, muy buena. Es lo mejor. Lindsay Lohan. Alexis Bledel también es muy. Bueno, más. Alexis Bledel. Ojalá pudieran ver lo que estamos viendo. No, sí, pero bueno, lo pueden ver buscando en internet cualquiera de los nombres que les estamos dando ahorita. Brittany Murphy, muy, muy buena también. Salen películas como Spoon, que es la más famosilla. ¿Cuál es la película? Brittany Murphy en Spoon, ¿cómo se llama? Si ahorita no te acuerdas, no hay problema. No, fuimos viendo, bueno. ¿Quién más? Inanna Sakani. Una modelo. Buenísimo. Christine Crook. ¿Quién es Christine de Smallville? Lana Lang. Ah, Laina de Smallville, era así, muy, muy buena. Laina. Lindsay Lohan de nuevo. Estamos viendo aquí algunas fotos que tiene Julio en su haber. Martina, ¿quieren buscar una niña bonita? www.martina14.com. 14 con número, ¿verdad? Sí. Perfecto. Esa, también hay una página muy buena llamada, bueno, no una página, más bien una modelo muy buena. Llamada Francesca Dani o Francesca Dani con I latina al final, que es también una un bizcochito perfecto, pero horrible. También estamos viendo ahorita una foto de la Tatú, que última, fíjate, cuando estaban dando cosas como que la de pelo negro estaba muchísimo más buena que ahorita. No, cierto. No, es que no, el video no se ve tan bien. El nuevo video de Fren of Two, ¿cómo se llama eso? Fren of Two, no tengo idea de lo que se llama. El nuevo video está, ¿sale? Qué bárbaro. ¿No lo viste? ¿Alguien lo ha visto? Vi el video de It's All About Us, la que sale, la que se ve buenísima, la pelirroja. Ah, ya, sí. La que sale en el posito. Los dos se ven. Sí, pero la de pelo negro no sé muy, es que no me sé los nombres, porque Katy o cómo se llama una. No. Bueno, no importan los nombres, lo que importa es que son unos bizcochitos. Estamos viendo ahorita una foto de quién, Julio. Es Julieta Prandi. El que sepa de mujeres hermosas tiene que saber quién es Julieta Prandi. Julieta Prandi. También, bueno, también podemos hablar de alguna celebridad. Bueno, estamos hablando de celebridades, pero de otras celebridades hermosísimas también. Acabo de decirle a Julio una que conocía ya su nombre, pero no sabía en qué película había salido. La que sale en la película de Loser. ¿Cómo se llama? Mena Subari, también un bizcochón de cachopos. El caché. Mena Subari ha salido en. En American Beauty salió. También en. Y es americano. Ah. Junto con el pendejete este de Jason Bates. Chistoso, el cacho. Ese tipo salió Mena Subari con Jason Biggs en la película de Loser. En esa película se ve muy, muy bien esta niña. Y el cabrón tiene como 4 años más que yo, ¿no? No importa, está. Por cierto, muy. Ok. Que no, también tenemos. Bueno, algunas otras que pueden encontrar también en Celebrity Ups, pueden encontrar algunas celebridades muy, muy hermosas, ¿no? ¿Sí? ¿Te has metido? No, he metido esa parte. Pero recordemos Celebrity Ups, puedes deletrear el Ups. Vamos a hacer algo. Es que hay muchas páginas donde puedes encontrar. Si tienes buscador de Google, solo claro, pongan el nombre de la artista que quieran Y ahí le salen múltiples opciones para hacer las imágenes. También pueden bajar packs enteros de fotos de la mula, de emule.com.es, creo que no, es amule.org, y ahí pueden bajar el programa con el que pueden bajar fotos, paquetes de fotografías. Yo me bajé el de Francesca Dani, venían como, qué sé, unas 500 fotografías de ella, preciosa, preciosa. ¿Ahorita estamos en qué? ¿En cuál página? Es www.rob con W con W S celebs.co.uk. Bien, esta página se ve ahorita. Son como cámaras. ¿Cómo se dice? Candid camera. ¿Cámaras ocultas? Cámaras ocultas, no, o ocultas, paparazzi, son, más bien. Son fotos de paparazzi. De descuidos de las estrellas en donde se puede apreciar sus. Como el que todos recordamos, yo creo, hace poquito, el de Tara Reid, que se le cayó el vestido negro y qué se asco, le dio. La operación. Se le dio ahí el pezonzazo mordido. Bien. Ahorita, bueno, no miren, no pueden mirar, pero estamos viendo una foto de quién es. Lindsay Lohan. Lindsay Lohan. Está, tiene, acaban de tocar en la casa de Julio. Les recuerdo que estamos grabando en casa de Julio, en algún lugar de Guadalajara. Y pues, ahorita ya me dejó solo el cabrón. Estamos aquí en su casa y acaban de tocar en la puerta. Acaba de llegar alguien, no sé quién sea. Bueno, como ya saben, estamos viendo aquí la página. Y estamos aquí viendo a Lindsay Lohan. ¿Quién más está aquí? ¿Qué pasa, hueso? Acaba de llegar el hueso aquí, saluda al micrófono. Estamos grabando. Hola, buenas tardes. Este es el hueso. Le estamos haciendo una chela. ¿Y hueso, cuántos años tienes, cabrón? Tengo 25 años. Estoy ancianísimo, hijos de su puta madre. Mira, güey lo conoce. Bueno, lo conozco hace poco. Hace como un año te conozco, ¿no, güey? Un poco más. Oye, ven, güey. Estamos hablando de viejas hermosísimas. ¿Tienes alguna recomendación? Sí, cómo no, ¿alguna que conozcas? Brooke Burke, mi exnovia. Ah, claro que sí. Una que otra chica que ha pasado por aquí. Yo quiero comentar que la exnovia de hueso, mamacita, pasa por Burke. No lo puedo negar. Es la que sale en Wild Dawn, ¿no? Wild Dawn, yes, Monkey. Yes, así Monkey. Es. A ver, ¿alguna otra por ahí ya para terminar el segmento? El segmento de chicas ardientes. Sí, claro que sí, aquí estamos grabando la pendejada, ándale. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Mi vecina tiene como 75 años. Pero está hermosa. Y es ardiente. Mi hermana. Pero a mi hermana le gusta estos imbéciles, ¿no? Yo no conozco a tu hermana, güey. Ah, pero yo sí. Tiene este fue el hueso, se acaba de ir aquí. Sí. Yo ya lo vamos a dejar con una rola. ¿Con cuál la dejamos? Julio. Mándame. ¿Con cuál rola lo dejamos? Con la de Teenage Dirtbag de Witches. De Witches, este es el soundtrack de la película Loser donde sale Mina Suárez. En ese video sale Mina Suárez. black mold. It's prom night and I am lonely, lo and behold. She's walking over to me, this must be fake. My lip starts to shake. How does she know who I am? And why does she give a damn about? She said I got tickets to Iron Maiden, baby. Come with me Friday, don't say maybe. I'm just a teenage dirtbag, baby, like you. Escucharle de Witness, Teenage Dirtbag. Y este programa ya llegó a su fin. Aquí lamentablemente nos tenemos que ir, pero vamos a ir por unas buenas caguamas, bien frías. Y su amigo Pablo no quiso que pusiera otra canción, decía poner una bien sabrosona, pero. Para no el quiso. Otro programa, para el otro. Se van al piso. Desearme el porno, ¿no? No, vamos a poner por el fin. Eso fue todo. Pablo, chinga a tu madre. Hasta luego, señores. Chinga a tu madre.